Yo te vi, te gusta la noche. Seguimos en los máximos 30 acá en la Costa FM. Una nueva semana en el número 1 para ellos. Rómpelo ahí, yo te vi, te gusta. Siguen siendo el tema más votado por ustedes. Rescate y Nota Locos. Nota Locos y Rescate. Rómpelo ahí. Nota Locos. Ella sigue bailando. Porque el sonido, es de la costa. Movete, gozate. Para todas ellas, rubia o morena, baby, conmigo ven que me da igual.